Paola la cultura. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump, unlock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en el episodio número 40 ya de esta gran historia. Gran historia. Pues vamos para mí, yo creo. Estoy con Cristian y con Andrés. Hoy no está Javier con nosotros, desgraciadamente. Y pues vamos a grabar el 40 de podcast desde la Ciudad de México. Y pues vamos a darle. ¿Qué tal, Cristian? Hola, ¿cómo están? Y pues acá con Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Andrés es ahí un buen amigo que nos va a acompañar en esta ocasión y espero que se pegue de vez en cuando, ya que de vez en cuando nos vamos a tener. No, porque siempre empiezas con algo así, Cristian. Es que no está Javier. Ah, es que ahora te toca a ti. Y pues un saludo a Javier allá en donde quiera que se encuentre, en cualquier cantina, en donde tumbado ahí. Hay una banqueta. La gente no puede ser. Pues es que es de Javier, entonces lo vamos a extrañar en esta ocasión. Lo va a entender. El viernes pasado lo dejamos colgado por eso. Íbamos a grabar, pero por cuestiones de la chamba, pues ya no se hizo nada de la grabada. Estamos escuchando de fondo a Daft Punk con la rolita de Technology. Me late, ya tiene un ratito que la escuché, no sé ni dónde, pero la escuché. Estaba, ya les había dicho que era promocional de Motorola o ¿sí? Nokia, me parece, un celular que se hacía grandote. ¿Cuál? ¿No? Bueno. Pues la primera vez que la escuché fue en MTV. Lo sacamos celular. Sí, híjole, me hicieron sentir mal. Yo la escuché, yo la bajé en torrent. Sí. Ahí está. Bueno, y pues vamos a los saludos, Mapa. Por fin alguien se agregó. Más de uno se agregó al mapa, ¿no? Bueno, mira, por si no saben, pues vamos a repetirles la dirección de la página www.comersa.com.mx/podcast. Ahí pueden encontrar todas las opciones. Le dan play en el episodio que quieran y ahí nos van a escuchar. Y hasta arriba está el link de mapa de oyentes. Hasta arriba está el link de mapa. Nos preguntaban por ahí, ya después ahorita claro, si usamos Skype. Claro que si usamos Skype. La cuenta es SADAP99, ahí me pueden encontrar, me pueden dejar un voicemail si gustan. No direcciono mi celular porque sale caro. No, mejor no. Y el correo, pues es podcastconversa@gmail.com. Y pues, te decía que por fin. Por fin se agregaron. Se agregó. ¿Quién? Isaac. ¿Quién? Perdón. Por cierto, ¿quién? Se agregaron dos, ¿no? Mentira, o sea, sí, luego escucho unos podcasts en donde se avienta una lista como de 20. ¿Ese es? ¿No te sientes humillado? No, porque los que me escuchan con amor. Y con valor. Tenemos aquí el 23. Kael 23. Kael. Él nos escucha, creo, desde España. Desde España, Logroño, de Logroño, La Rioja, en España. Y a Juan Carlos Martínez, que nos escucha desde Culiacán. Que envidia. Envidia de la buena. Ahí, si te sobra una amiguita. ¿Qué? Una amiguita. Pues nada. Y ese de arriba que se cree Superman, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál de arriba? Kael. Ah, no sé, que te escriba y te explique, no sé. Y en mail se nos mandaron ahí dos que valen oro. Uno nos escribe Isaac Rosillo, que nos dice que tiene su podcast. Y se llama Rosso Café Podcast. Se llama Rosso Café Podcast, ahí lo pueden escuchar. Es de aquí, de Chilangolandia. Él tiene un podcast, me parece que de la vida cotidiana, cosillas así. Nada, creo que no tiene que ver con tecnología. La verdad es que no lo hemos escuchado. Pero nos dimos una vuelta. Trabajo, claro. Nos dimos una sí, en vuelta su página. Ahí en su página y dice de cómo de se gana la gente la vida en las calles. Y dice, he bajado algunos, ¿qué? Unas entregas y suenan muy entretenidas, eso espero, para eso lo hacemos. Dice, ¿saben que retearto? No, pues sí sabemos retearto. No, pues sí. Bueno, dice, ¿qué quiere que le recomendemos un programa para grabar podcast? Y yo, de hecho, ya le contesté, la verdad es que ya se me acabó la música y ahorita continúo porque... La música de fondo. Bueno, te pide que le recomiendes un programa para grabar su podcast. Uh-huh. Le contestas que la Audition, ¿no? Pero la Audition. Mira, me gusta cómo funciona Audition. Lástima que nada más funciona para Windows. Cuando dejé de usar Windows, intenté utilizar GarageBand, pero fue un fiasco. Todo me quedó mal. Y si eres muy bueno usando Mac, pues mejor utiliza GarageBand si vas a grabar solo. La nueva versión está muy buena para grabar podcast. Te permite hacer toda la edición. Y está bueno, pero... Sí. Pues si quieres usar software libre, no hay nada mejor que Audacity, que es lo que nosotros estamos utilizando en este momento. Tenemos una mezcladora, conectamos 3 micrófonos, la computadora, todo lo metemos a otra computadora para grabarla. Podríamos grabar una conversación en Skype, pero pues como nadie nos quiere, pues no grabamos conversaciones en Skype. Y, ¿qué dice? Ah, el Pro Producer también, intenté, yo que sepa, David Ochoa de Bytes, graba con este programa Pod Producer, que es una versión beta, pero está bastante buena. Sí, Un tiempo lo estamos utilizando. Ese sí está especializada para grabar una sola persona, porque te permite configurar los botones para que vayas metiendo las rolas. Editarlos. Y las cortinillas, sí. Y todo eso. Te permite manejar un guión. A mí se me hace bastante bueno, pero la verdad, yo no me hallé, y también nada más está para Windows, que yo sepa. Después, me dice que quiere cambiarse a Ubuntu. Dice que ya ha instalado Homo Linux, también que es basado en Ubuntu y que quiere dejar. ¿Qué le puedo recomendar para el podcast y para dejar XP. Definitivamente XP? Mira, para el podcast, si grabas tú solo, te recomiendo Audition, sí. Porque es más fácil. Y lo que siempre he recomendado y las personas con las que he podido platicar es que traten de ser más naturales, que no se vayan por un guión así letra por letra. Lo que pasa es que es un poco difícil grabar solo, ¿no? Ya que... Híjole, es que, mira, es bueno, necesitas de concentración y te proyectas, te digo, porque pues ni sé cuántos capítulos yo solo, ¿no? pero nada comparado con grabar con alguien. Si va a grabar solo, le recomiendo Audition, porque le va a permitir editar muy fácil. Si utiliza Mac, utiliza GarageBand. Y... Si quiere utilizar software libre, open source, que utilice Audition, y va a tener que trabajar un poquito más con edición, pero le va a quedar bastante bien. Hay muchos que graban con Audacity, perdón, y les queda bastante bien. Yo creo que no tiene Mac, porque quiere dejar XP. Ah, eso sí, tienes toda la razón, como soy Mac. Bueno, y ¿qué le recomiendo para dejar Ubuntu? Para dejar XP. Quiere dejar XP. Pues yo lo que recomiendo es que se decida y que lo vuele, o sea, que no comparta. De hecho, fue una de las cosas como a mí me funcionó. Si tienes instalada los dos sistemas operativos en la misma computadora, siempre te va por... Algunas veces vas a tener una necesidad así súper emergente y vas a querer irte con Windows. Sí, claro. Si te quita la tentación de irte con Windows, vas a empezar a trabajar y vas a aprender muchísimo más. Lo que sí es muy importante, y de hecho se lo contesté, es que no le tenga miedo a la consola. Que sepa utilizar bien los repositorios para la instalación de software, los universales y todos los que pueda configurar. Y nada más que cheque muchas páginas, foros de soporte, porque lo va a necesitar. No es difícil, pero sí tiene que leerse, pues es otro sistema operativo, entonces tiene que echarle un rato, pero definitivamente tienes que estar del otro lado. La música y toda la edición está hecha en Ubuntu. En Ubuntu en este momento, entonces no, digo, yo todo el día estoy enfrente de la computadora y de veras que no le extraño nada a Windows. Después, ¿qué? Espérate, finalmente, ¿qué? ¿Ya le cambiaste? Ahí está. Dice, ¿cómo le puede hacer para grabar conversaciones con Skype? Bueno, mira, si no tienes una consola, hay programas. Ya te permiten grabar la conversación de Skype. Sí, aquí. Cuando estábamos en Vidatec, grabábamos algunos programas, pero siempre alguno nos lo aplicó y terminando el podcast se nos damos cuenta que no había grabado nada. Lo que hace, por ejemplo, un saludo a Francisco Portero, es que él tiene dos tarjetas de sonido. Sobre una saca el audio del Skype y lo mete a la consola y lo regresa por la consola ya. Ajá. Entonces es una forma muy, muy fácil. Y segura. Y seguro. Hacerlo al menos puedes controlar el volumen del que te está llamando y algunas cosas más. Lo más recomendable es que instale dos tarjetas de sonido. En una grave y en la otra saque el sonido del Skype. Entonces, esa es la más eficiente que yo conozco. Y la más fundamental, nos deja su feed. Ahí se lo vamos a poner. La página de en su la blog. Página. Y, les dejamos la liga, ¿no? Y la liga de su blog también. Y también nos escribió. ¿Dónde quedan mis notas? Valente Espinosa. Él también nos recomienda, bueno, nos pide que intercambiamos links y promocionales. Pues para empezar no tenemos promocional. y el link pues ya se lo saben, www.comercio.com.mx/podcast. Intenté entrar a la dirección que nos den, no funciona, entonces no puedo decir nada más. Un saludo a Valente Espinosa y que nos mande bien su dirección de correo. Y esos serían todos los que nos escribieron. Bueno, ya es ganancia. ya es ganancia. Un saludo a todos. Ellos. Y a todos los spammers que nos mandaron infinidad de comentarios al blog. De Viagra. Varias cosillas ahí. Y pues, bueno, ¿tú alguien a quién saludar, Andrés? Saludos, pues no, ninguno. A tu mamá, que ponga el grabador. Sí, ¿no? Madre, estoy en el podcast, grábalo. Y pues entonces vamos a lo que nos truje. Vamos a empezar con el noticias. Pero faltó algo, ¿no? ¿Quién? ¿Qué? Lo de la derrota del Chivas. Ah, sí, ¿verdad? Claro que sí. Es que por aquí, ¿quién sabe quién le va a ese equipo? ¿Es que Pucho de cuarta? No hagas que te volteen. Ciérrale el micrófono. A quienes no son de México y no están muy bien enterados, la semana pasada, el sábado exactamente, jugó el equipo más grande del mundo, las ¿El Chivas. ¿El Cruz Azul? Equipo al que le voy yo. Ah, ya, bueno. En contra del equipo al que le va Cristian, que es el Cruz Azul. Carnavalero Cruz Azul. ¿Y qué cuál fue la apuesta o qué? No, ¿qué crees que hijo? Yo lo estuve buscando él como 3 días para ponerle algo, para apostar, y nunca lo encontré. Ah, mira, qué raro, ¿no? No, o sea, bueno, a pesar de que trabajamos, pero es que siempre que ya se había ido o que yo tenía que salir. Sí. Y se fue, el sábado se fue. Sí, el sábado ya no te vi. Entonces ya Ya no se pudo. Ya el lunes nada. Que lo vi dije, qué bueno que no posté porque perdí. Te iba a apostar la barba. No manches. Sí, ¿qué pasó? No que es tu equipo acá. Tampoco soy tan. O sea, tampoco. Pero bueno. Bueno, ahora sí ya. Continuamos después de ese amargo trago. Completa felicidad para mí. Bueno, pues vamos a empezar con las noticias. Tenemos por ahí en un sitio, encontramos los 100 términos más buscados en la Wikipedia. Todos sabemos lo que es la Wikipedia, ¿no, Andrés? Claro que sí. De hecho, muchos ya confían más en la Wikipedia que en... que en otros otros medios. Cuestión de gustos. El chiste es que está completita la Wikipedia. Y pues sacan un estadístico del mes de agosto de cuáles son los términos más buscados. Fíjate que me llevé una gran decepción, porque hay muchos términos que tienen que ver con sexo. Por cierto, me encontré uno de posiciones sexuales muy bueno. pero ¿no crees que es así muy...? Por ejemplo, todo tiene que ver con temas de actualidad. Bueno, excepto el sexo, que siempre es de actualidad, ¿no? Hijo, mi computadora está que vuela, ¿eh? Bueno, apenas se están intrigando en su búsqueda. Los tabús que existen, ¿no? Ahorita te voy a pasar algunos, por ejemplo, los 10. Casi todas las entradas están a la página principal. Entran a la Wikipedia para saber qué es la Wikipedia. Buscan información acerca de Estados Unidos. ¿Quién es ese? John Bennett Ramsey. Bueno, pues si alguien sabe, nos por dice nos quién informa, es. ¿No? Dice lista de los más grandes ¿qué? Justo. Modelos y performance. Uh-huh. Sí. El huracán Katrina. Algo que quién sabe qué significa, está como en Irak. Pluto, yo creo que esto, por ejemplo, tomemos en cuenta que es del mes de agosto, ¿eh? Sí, claro. Ajá. lo que pasó con el planeta Pluto, me imagino que se refieren a eso. Es Plutón. Bueno, pero pues Pluto, el de Mickey. Pues se parece, ¿no? No, sí. Y lógicamente está en inglés. Y que lo hicieron planeta enano, ya no es planeta. Ya lo degradaron de planeta. Buscan la palabra wiki, la 10, exactamente la 10, es la lista de posiciones sexuales. Jeff Hardy. Se pelea y le clic. Si le haces clic ahí, sale el resultado. Fíjate, lista de las pornostars. De las mujeres pornostars. Y también buscan qué es Pokémon. Ah, claro. Pero eso es básico. Entonces, si te das cuenta, al menos ya casi vamos por la. La 15, 16. No, ya vamos casi llegando a la 20 porque está el Volkswagen Type 2. ¿Y qué importante has encontrado aquí? Nada. De hecho, nada. Las posiciones. Las posiciones, oye. Las posiciones. Pero no, o sea. Mira, por ahí está Batman. Y así te la sigues. Y, o sea, realmente así algo que, que. Un término. Que sea. No. Quizá lo del planeta es lo más relevante. Lo de Lost. Y ahí está. Y nada más para de contar, ¿eh? O sea, hicimos una vista rápida y así algo. Que qué bruto, qué bárbaro, nada. Ningún verbo, nada. Nada. Pero pues. Cómics, anime. Para eso sirve. Lo bueno que sí tiene más información, ¿no? Tenemos muchas más cosas que son las que tienen que ver. Vamos a dejar el link ahí. Esa noticia la encontramos en Dick. Y está la liga. A las estadísticas, puedes checar estadísticas de otros meses. Me imagino que por cada mes van cambiando, ¿no? Si fuera una Wikipedia mexicana, estarían buscando voto por voto, casilla por casilla. Hijo, ya me tiene hasta la. Y eso que tú no pasas por Reforma los domingos, ¿eh? No, yo me quedo en mi casita. Ya falta poco, ¿no? Al 6 de septiembre, la fecha límite para que decidan el presidente. Pues yo no quisiera estar en el lugar ahorita del que tiene que decidir. Del tribunal. Bien, y que se aventó la jalada que quiere dos presidentes para México. Ah, que dijo que se iba a nombrar como presidente comunitario, ¿no? Algo así, de que él iba a ser presidente de los que no querían a Felipe Calderón. Ah, mira, qué bueno, este no es un podcast de política, así que te toca, Chris. Bueno, pues yo les voy a hablar. El próximo 12 de septiembre va a empezar lo que es el segundo festival de música electrónica mexicana. Aquí van a ser 14 músicos de música electrónica, son mexicanos todos. Mexicanos. Van a ser 5 sábados del, me parece que es del 2 de septiembre. Ahorita les digo la fecha. ¿Y aparece en varios lugares? Sí, va a ser en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Ciudad de México, Barcelona y París. París. Pero lo interesante aquí es de que lo vas a poder escuchar a través de internet. Ah, qué chido. Perfecto. Va a ser de 7 de la noche a 9 de la noche en México. ¿Solo 2 horas? Pues, ya 2 horas. Y gratis, o sea, gratis. No, bueno. Tienes todo. Conéctate a batanca.com y escucha toda la música que quieras. Pero no electrónica, no te emociones. Sí, hay música electrónica ahí. ¿Ah, sí? Sí, no, nada más hay cumbias, también hay música electrónica. Bueno, aquí los músicos son, no son copyright, son músicos que empiezan apenas, entonces para. Oye, fíjate que esa corriente está pegando mucho. También sí. En España, me parece que es Dani, el que tiene 5,000 podcasts. Tiene muchísimos podcasts, entre ellos hay uno que me gusta mucho que es el Rincón de Laura. Sí, creo que se llama El Rincón de Laura, que está buenísimo, es una chava que habla de su vida, pero divertidísima. También tiene uno que se llama Sexbox Podcast, que está muy bueno, muy muy bueno. Y él está también organizando un evento parecido. ¿Parecido también? Así de artistas que quieran participar en el evento. Ahí les dejamos la liga. Tienen un radioblog, sí. Pueden escuchar, bueno, seleccionan las canciones y ahí las escuchan. Pues perfecto. Y ahí les dan la agenda donde exactamente dónde va a ser en la Ciudad de México. ¿No dice? Ciudad de México no dice, nada más dice que es la quinta fecha, el 30. Son más seguros que lo hagan en el Palacio de los Deportes. Van a estar Guacay. Bueno, quién sabe, ven que los dice que se ponen unos nombres bien bonitos. Guacal. Es guacal. Guacal, ¿no? Así, guacal. Así me decía mi abuelita, llévate tu guacal. ¿Y qué sigo? Sigo yo. Ah, bueno. Google lanza una. Bueno, no lanza. Crea una aplicación, la presenta, pero una aplicación que hace para los maqueros. en donde fusiona dos tecnologías que ya tenía, por eso no creo que sea un lanzamiento así como que bruto. El notificador de correo de Google, que ya todos conocen, sí, de hecho creo tú lo tienes, sí, instalado, yo lo tengo instalado, y la mayoría de los que utilizan Gmail utilizan ese notificador. Y lo para Mac hacen una fusión con un servicio con el calendario. Tú programas tu actividad en el calendario y también te llega un aviso a tu computadora. Entonces, no solo te avisa de tu correo, sino de los eventos que tienes programados en tu calendario. Y lo tienen para ahorita lo están liberando para Mac. Entonces, todavía se va. Pues es que ya de repente cuesta trabajo seguirle la pista a Gmail, porque también estábamos viendo lo del reproductor de MP3. El reproductor de MP3, que ahorita ya íbamos a checar eso. Pero también lo de lo que les ofrece a las empresas, de que les da les da hospedaje y cuentas de correo gratis, y pues tiene un buen de servicios que de pronto ya cuesta mucho trabajo seguirle la los pasos, ¿no? La corriente, el Google Pack, pero que no es ese el que les ofrece a las empresas, es otro. Sí. Entonces, pues ahí está el servicio, dice, pues prácticamente hace eso. Te checa tu correo electrónico, te avisa si tienes nuevos correos, y también si programaste algo en Google Calendar, te avisa con el mismo programa de los eventos que se te van venciendo. Lo que tienes que hacer en el día. Y esto, lógicamente, sin tener que abrir tu browser, tu navegador. Y pues, vamos a música, ¿no? Sí, una rolita. Nos toca música. ¿Se acuerdan de la canción esta tan famosa? De Yolanda Pérez con Don Cheto. Vamos a poner ahora nada más a Don Cheto, que es creo que el que le puso sabor a esa canción. Y a ver si así les vuelven a escribir, ¿no? Esta canción se llama El Tatuado. Esa creo que sí es más famosilla porque la he escuchado en el radio. Bueno, les dejo con esta canción. Bueno, pues las que yo escucho a veces. ¡No puede ser! ¡Lo veo y no lo creo! Después de 5 años lo teníamos de regreso. Mi hijo, el mayor, que en el norte anduvo preso. Fuimos al aeropuerto a recoger al hijo ausente, que por culpa de las juntas andaba de delincuente. Teníamos la fiestecita ya en la casa preparada, pa' que cuando llegara se diera una tarragada, porque andaba muy gustosos. No lo podíamos creer que mi hijo después de tanto estaba a punto de volver. Mas cuando vi a mi muchacho, se bajó del avión. Ya no lo reconocía, todo guangocho y pelón. Pero lo peor fue en la casa, cuando lo miré encuerao. Ay, si me dio el ojío al velo todo tatuado. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. En la parte de la nuca, una L y una A. Y abajo en el pescuezo, el nombre de su mamá. Tenía una cruz pintada en uno de sus brazos, con el nombre de un amigo al que mataron a balazos. Luego trae otro tatuaje que son dos caras pintadas. Una de ellas está llorando, la otra puras carcajadas. En el otro brazo trae a color una bandera y una vieja con sombrero charro y la chichi de afuera. Anda todo bien pintado, desde el codo a la muñeca. Trae un carro, una muerte y un calendario azteca. En el pecho trae website, que creo que ese es su barrio. Y también dos manos juntas que sostienen un rosario. Una letra china tiene y la cabeza de un dragón. Unos dados y entre lumbre al sagrado corazón. En la panza trae escrita la palabra va tu loco. En la espalda mi apellido y una lágrima en el ojo. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues nomás. ¿Por qué te pintatis? Pues nomás. ¿Por qué te rayatis? Pues nomás. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. Ay, ay, ay. Por eso es que uno le dan las enfermedades, por esos sustos, esas penas que le hacen pasar a uno. Miren, mi muchacho me llegó más rayado que una padera ahí del este de Los Ángeles. Y es que tengo miedo que con esas garras y con tanto tatuaje me la vaya a confundir algún policía con un cholo. Le dije, ¿por qué se pinta? Y no contestó nada. Me dan ganas de bañarlo con pura agua oxigenada. Voy a remojarlo en cloro y a tallarlo con jabón. Miren nomás cuánta letra ya parece pizarrón. Ahí lo traen de boca en boca esa gente y mi totera, que anda más rayado que un baño de la central camionera. No hagas eso con tu cuerpo. A ver, dime tú que le hayas. ¿Tú crees que te ves muy bien andando lleno de rayas? Por más que quiero, muchacho, yo no te puedo entender. Se me hace que te tatuatis hasta allá en el obeder. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. ¿Por qué te tatuatis? Pues no más. ¿Por qué te pintatis? Pues no más. ¿Por qué te rayatis? Pues no más. Ya te desgraciatis, yo estupefarás. Bueno, pues ya regresamos. Y pues, ¿en qué íbamos? En que creo que te tocaba a ti. ¿Me toca a mí? Uh-huh. Bueno, pues yo les voy a hablar de una noticia así medio impactante acerca de los desarrolladores de Windows Vista. Se acercaron a los desarrolladores de Mozilla. Bueno, no es exactamente los desarrolladores de Windows Vista, es una división que tiene Microsoft, que trabaja con Microsoft Open Source Lab. Ajá, con Open Source. Bueno, que se encarga de trabajar o de checar la viabilidad del Open Source. Bueno, pues ellos, específicamente aquí dicen que Sam Rangi, que es el director, dicen que les mandaron un correo a Mozilla, pero después dice que creo tiene su anti-spam, los bloqueó, entonces no pudo tener contacto con ellos, entonces tuvo que publicarlo en los grupos de Google. ¿De Google? Sí, en los grupos. Ok. ¿Pero era de Google o de Mozilla? No, mentira, de Mozilla. Ok. Entonces, en los de Google. Lo publicó ahí. Y entonces, se hizo un poco público. Sí. Es que yo no me imagino, imagínate, en los tiempos en los que Microsoft ha sido el imperio del código cerrado, del código propietario, en el que no afloja nada. Yo creo que esa fue una de las razones por la que Bill Gates dice gracias, o sea, ahí se ven. Exacto. Porque sabe que ya le tienen que empezar a dar duro, sí, ya vuelta a las cosas, porque, imagínate, en semanas pasadas lanzan una convocatoria en donde dicen a los principales, bueno, a los hackers, a la comunidad hacker, pues que van a poner el sistema operativo para que le den hasta por las orejas. Para que lo hackeen. El chiste es que le reporten las fallas. Sí, exacto. Eso, pues es reconocer que la comunidad tiene más poder que los programadores de Microsoft. Exacto. Y en esta ocasión dicen, ¿sabes qué? La intención es que Mozilla trabaje al 100 con Vista. Sí, que no tenga con problemas con Vista. Entonces, Mozilla, y está Firefox y Thunderbird, que de los correos, ¿no? Entonces, sí. Los filtros del correo de Mozilla tienen bloqueado, se parece que tiene bloqueado a Microsoft. Entonces, van a un grupo de discusión y empiezan a hablar, a decirle no hablar entre ellos, o sea, nada más dejar la propuesta el post ahí. Le están ofreciendo oficina, acceso a información, ¿para cuántas personas? Para cuatro personas, les dan hardware a partir de diciembre. Sí, bueno, por ahí va de haber diciembre. Un evento Les invitan a un evento, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Que les dan internet, que les dan acceso. Sí, ni modo sí, que no, ¿verdad? Obvio. Les van a tener más. Si no, ¿con qué trabajan? Y después le contestan. Parece que están dispuestos a ir bajo ciertas condiciones. Sí, ciertas condiciones. El presidente de la fundación de Mozilla. Bueno, no el presidente, sino el mismo grupo del proyecto de Mozilla les hace la respuesta, ¿no? Les dice que no sabían que estaban bloqueados Windows, que yo creo de haber un error por ahí. En el dominio de Microsoft. Sorry, no sabíamos que teníamos bloqueado el filtro anti-spam. Y le dice que no era necesario que lo dejaran en los grupos, que había otras maneras, ¿no? En los foros o algo así. Y pues ahí les deja las condiciones que les dejen ir a trabajar. ¿Qué es lo que les gustaría hacer? Ahí está, bueno, de hecho les dejamos la liga para que lo lean, está en inglés. Y pues está entretenido, al parecer lo que digo, si se llega a resumir, dice que sí, que están dispuestos a ir, que nada más quieren garantizar ciertas cosas, que no simplemente van a hacer lo que Microsoft quiere, sino que también Firefox quiere sacar provecho de eso. Se aceptan, pero bajo ciertas condiciones. Y también, de hecho, pregunta, pues qué onda, que si también hay chance, bueno, o sea, que han platicado con grupos que están desarrollando, por ejemplo, Flock, que es otro browser, entonces quieren saber qué onda con los demás. Pero está buena la propuesta. Yo creo que lo que cuesta trabajo pensar aquí, te digo, para... sí, claro, me recuerda el prestigio, ¿no? De Windows. A esos programadores que no te quieren aflojar en una línea de su código y de repente dicen, bueno, pues sabes qué, mejor siempre sí te invito a trabajar, ¿no? Sí. Qué bueno que... Bueno, aunque todavía le falta tiempo para irse a Bill Gates, pero pues ya no está en sus manos, me imagino, ¿no? Y bueno, Justicia Poética se llama la nota. Esta nota tiene que ver con uno de los hackers más conocidos en el mundo, ya que esta persona de hecho ya estuvo en la cárcel, tiene libros, todo el mundo lo conoce porque pues fue uno de los primeros que atraparon, así de sencillo. En realidad él hace hackeo con teléfonos, me parece, pero tiene que ver con que a un hacker le hackean su sitio y le rayonean ahí todas sus fotos y cambian sus comentarios. Le hicieron lo que comúnmente se llama de facet, que es algo que de hecho se lo publican en internet y le sacan una fotografía para ver cómo quedó el sitio. El tipo este se llama Kevin Mitnick, es uno de los hackers más famosos de todos los tiempos, y su sitio fue hackeado. Imagínate un hacker hackeado. Para que vean que nadie está salvo. Entonces, imagínate, yo me pongo, o sea, si en realidad esto es, porque él tiene empresa de seguridad, o sea, de hecho la página que le hackearon es una empresa de seguridad. Entonces dice la página de Kevin, uno de los hackers más famosos de todos los tiempos. Esto está de... Bueno, dice, fue hackeado junto con otros webs el pasado domingo. Esto fue el 21 de agosto. Dice, según informa CNET, hasta 4 páginas que pertenecían a este tipo, Mitnick, incluyendo KevinMitnick.com, Mitnick Security, se vieron asaltadas por hackers que al parecer operaban desde Pakistán. Y pues qué manchados. Toda la información está en son-h, esta página que pues se dedica a hacer ese tipo de cosas, de llevar los registros de los sitios que hacen de facet. Te registras y tú dices, bueno, sabes que yo me acabo de enterar que está hackeado, le sacan una fotografía y pegan la fotografía. Y ahí es un histórico de todos los sitios que han tirado. Es pues gacho por él, porque te ha de sentir muy feo después de ser uno de los más famosos, pues que te la apliquen a ti. Con la vara que miras serás medido. Sí, claro, y aparte siempre hay alguien mejor que tú. Pues sí. Y aparte ahorita ya en una sociedad donde todo, por ejemplo, el código abierto de lo que él usaba, que es... esta es la foto, mira. Como que le pusieron bigote. Oye, se ve genial. Le modificaron fotografía. Le pusieron melena. ¿Cuál melena? Estos son los sitios que le hackearon. Entonces, pues ni modo. De hecho, ¿pero ya viste lo que es la que trae en la frente? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No. No, sí, le debe haber dolido. Y aquí está la página. Esto, así fue como quedó. O sea, te digo que es como saquen. Así la dejan. Ajá. Pues ni modo. Le tocaba, por eso la nota se llama Justicia Divina. Ahora se la aplicaron a él. Bueno, pues ya la última de mis noticias. Les voy a hablar de... ¿Se acuerdan que Adrián les comentó de que iban a subir a duplicar la velocidad de banda ancha de internet? Pues van a... No, mentira, la de bajada. La iban a duplicar. Telmex ahora está intentando subir duplicar más bien la velocidad de subir información al internet. Me parece, permítanme como si estuvieran aquí. Aquí está, a partir de lo que sería octubre del 2006, estamos en agosto, se va a tardar como 2 meses en subirla. Va a empezar de los, por ejemplo, los de 512 tienen una velocidad de bajada de 512, subió a 1024 y tienen una velocidad de 128 de subida. La van a subir a 256. Bueno, les vamos a dejar un documento de Telmex donde les dan el precio de... Aparentemente es un documento de Telmex, porque no tiene... La verdad es que bueno, no dice todo esto es especulación, porque no, o sea, no se tiene información. No, no, bueno, para empezar, es un documento que... O sea, no tiene nada de oficial, de oficial, pero en estos meses, aquí en México, la principal proveedora y acaparadora de servicios ha estado sintiendo pasos por la competencia, que están ofreciendo buenas velocidades, sí, más baratas. Entonces lo que está haciendo Telmex es duplicar, y eso ya lo habíamos hablado, duplicar, sí, sus velocidades, cambiar de planes. Al que tenía 512 le pasan a uno. Entonces, si ahorita tú ya lo puedes controlar aquí, se supone que tienes de límites el 29 de septiembre para, sí, que claro, a todos, ya sea la migración de toda la gente. Sí, según esto, bueno, el documento este sería hasta... Y hasta ahí nos habíamos quedado. Hasta el 29 de septiembre. Ahora lo que agrega Cristian es que... se va a agregar... Se va a duplicar la velocidad de subida. Van también a mejorar la velocidad de subida, porque pues no era de igual. Sí, tú subías, bajabas a una gran velocidad, pero, por ejemplo, en este momento, por ejemplo, el internet que yo tengo en casa, que es... 512. Tengo una velocidad de bajada de 512, pero de subida el máximo que tengo es de 128. Entonces, ya con el cambio quedaría... A 256. Y tu velocidad de bajada sería de 1 mega. Uh-huh. Pero este cambio lo van a hacer hasta el 29. Bueno, tienen hasta el 29 de septiembre para actualizar todo. Según, bueno, los que inician el contrato en este mes, desde el 14 de agosto, se van a empezar ya con la velocidad de bajada, ya la duplicada. Pues enhorabuena. Hay quienes todavía navegan en dial-up, pero pues no quiero que aquí Andrés se vaya así. ¿Quién? ¿Ya tienes Infinitum? ¿O cable? Pues de hecho ya casi ni uso el internet. Cuando ves conectado en mi casa es porque logro quitar a mi hermana de la computadora. Él siempre me lo cuenta en la noche, ya como eso de las 11 de la mañana, ya cuando baja el tráfico de la red y ya puede ver bien imágenes y todo eso. Ajá, sí. ¿Ya cuando puede ver las películas? No, creo que en un día ya lo puedas ver una película, ni siquiera que entres a YouTube. Hace un buen que no navego un dial-up. Creo que la última vez fue, intenté hacer una llamada de Skype por dial-up, pero fue un fiasco. Y pues, vamos a una canción. Vamos a seguir con Don Cheto. ¿De dónde sacas esas canciones, por Dios? Esta canción se la debo a un amigo que andaba por aquí, que le estaba platicando. Me preguntó por la canción. Se llama Fernando. A Fernando. Que me preguntó por la canción de Yolanda. De Yolanda. Yolanda Pérez. Y me dijo que Don Cheto también tiene buenas canciones y las busqué y pues ya. Aquí están. Bueno, esta se llama El Celoso, también es Don Cheto. Ahí, para que se diviertan un rato. Y ahorita regresamos. Para esos celosos, everybody, website homies. Celotísima, celotísum, celotis que son fatalisum, en solteros y casados, para todos son iguales. Fíjense bien mis cuatachos son, en lo que voy a cantar y son. A mucho refrán y sentencia si quieren, que aquel que es perico, ondi que eres verdi. La mujer que quiere y del hombre abusar, ni el mismo demonio la puede cuidar. Oigan bien esto que les digo, la mujer que escape mí, lo va a hacer menso. Hay que hacer conchita para pasarla bien. No se claven, homies. No se claven, homies. No más de puros corajes. Mueren todos los celosos. Viendo moros con tranchetis. Parecen perros rabiosos. Provecita las mujeres. Que son así sus esposos. Yo no sé qué buscas, por qué vas volteando. Parece que hay alguien que te está esperando. No te muevas tanto para caminar. Te juro que no a sacar. Así hay vatos, así hay vatos. No quieren que la vieja voltee para ningún lado. Estupehielos. Hielos, pico. Ay, Dios mío, cómo hay celosos. Y todos desobligados son. Tienen sus probis mujeres son. Bajo de siete y candados son. No les dan ni pa' frijoles son. Pero a cada rato palos son. ¿A qué vacilada con tanto celoso? Ni comen, ni duermen, ni tienen reposo. Se ven al espejo al amanecer. No sea que algún cuerno les vaya a crecer. Bueno, pues ahí estuvo la de Don Cheto de nuevo. Pues vamos por la última parte del podcast y... oye, yo no dije lo de... Lo de Gmail. Lo de Gmail, pero de nuevo. Ah, no, hombre, siendo fino, oye. Bueno, pues esta la tuve que haber dicho desde hace rato que hablé con lo de Google. Pues que ahora ya tienen la posibilidad de reproducir MP3 desde el correo. Lo que haces es, simplemente debes tener tu cuenta configurada en inglés. Y... Pero no, bueno, sería si te envían una, por ejemplo, un archivo de audio. Uh-huh. Lo puedes reproducir desde tu... ¿Desde tu correo? Desde tu correo electrónico, te aparece un player ahí, y nada más que sí, debe estar en inglés, en porque inglés. Si no, en español no da. No, no funciona, entonces, bueno, pero pues ya, ¿qué más quieren? O sea, imagínate, si te caben 2 gigas, te mandas una canción en cada correo, si te haces de una buena, sí, una buena lista, biblioteca ahí de música, ¿no? Ya no sin necesidad de, si no tienes... ¿Y a dónde vas? Descargar. Nada, que ahí es por eso que las empresas tienen que estar ampliando su ancho de banda, porque cada vez se manchan más. Fíjate, bajé, hijo, ¿por qué siempre tengo que hablar de cosas así? Van a pensar que no compro nada. Toda la serie de Prison Break, la primera temporada, pues lógicamente, son 8 gigas. 8 gigas. Ajá, estoy bajando otra serie, también son otros 11 gigas. O sea, imagínate... En aquellos tiempos de los moderns a 9.6, ¿cuándo se iba a bajar eso? Digo, tampoco se baja en un día, tarda una semana quizá, pero yo estoy aquí grabando y me está descargando. Pero bueno, viva el bandan ya. Viva las que descargas. Que bendigan las descargas. Bueno, y pues vamos a terminar con un temilla por ahí que agregamos a este... Podcast. Aprovechando que tenemos aquí a Andrés de invitado, que nos hable de algo metiche. Que nunca. De bueno, de metiche, porque la verdad es que ni lo invitamos. De colado. Sí, nada más llegué y aquí me planté. Él, desde hace tiempo, ha estado. Bueno, me ha estado tratando de explicar qué es el Trading Card Games. Los que decías, TCG. Los famosos TCG. Me trajo su. ¿Cómo se llama? Su la cajita la... instructivo te traje no me trajiste un instructivo, pero me enseñaste todas las cartas. ¿Cómo se llama? Te traje el deck. El deck. O mazo, como le quieres decir. No. Me trajeron un jueguito en Flash que fue el único que no entendí. Pero era de unos Super Saiyajines, no sé cuál era, pero me lo trajo Francisco. De ahí en fuera, ¿de qué se trata eso? Bueno, más que nada los Trading Card Games son juegos entre dos personas. Más que nada es por diversión, bueno, muchos lo vemos. Imagínate un juego que no fuera por diversión. Hay muchos juegos que no son solo por diversión. ¿Entonces serían juegos? Bueno, sí, tienes razón. Bueno, realmente, básicamente todos los juegos tienen una misma línea, que es enfrentarte a otra persona y ganar un duelo, por así decirlo. La mayoría de los juegos contiene cartas de magia y criaturas, por así decirlo. Unas les llaman monstruos, criaturas, aliados, infinidad de nombres. Yo creo que aquí en México tenemos muy identificado Pokémon. Ay, ¿Pokémon? Ah, claro. Me jalé los ojitos. Ah, mira, que ellos están listos. Pokémon quizá. ¿Qué otro que se salió? que... Mira, Pokémon es el que pegó ese cañón. ¿El que juegas? ¿Cómo se llama? Yu-Gi-Oh. Sí, de hecho ya Yu-Gi-Oh ya tiene sus añitos, ya lleva 5 años. Obvio, nada como un Magic de Gathering. ¿Ve? Que tiene ya lotería, 12 años en el mercado. 12 años, no manches. Sí, Magic. Yo jugaba Atari en ese tiempo. Todo un ícono. Pues yo creo que tienen bastante tiempo, o sea, en realidad deberían ser... No sé qué tenga qué características deba tener el juego, pero pues, por ejemplo, está la lotería, está... serpientes y escaleras. Está el, el burro castigado, que son cartas a fin de cuentas, son juegos con cartas, ¿no? Pues sí, realmente son juegos con cartas, pero llegan a cierto grado de dificultad que oye, te llegue a entretener más. Espérame, si juegas burro castigado de como debes jugarlo, te aseguro que sí te defiendes. ¿Con qué póker? Bueno... No sé qué sea más efectivo, si jugar burro castigado. Una vez me puse a jugar, cada que perdías tenías que tomarte un litro de agua. El primer litro pasa, el segundo también, pero ya cuando vas tres litros de pura agua, no hombre, es una pesadilla tener que te tomar todo eso. Pero, pues quién sabe, estos juegos yo he visto que tienen, de hecho, bueno, gracias a ti he conocido un poco más de eso. ¿Cuánto cuesta una carta? Ya sabes, te lo he dicho varias veces, las casas... Bueno, te está perdiendo. O sea, a mí me lo has dicho, a los demás no se lo has dicho. Bueno, para que se enteren los demás, las cartas es dependiendo. Ajá. Dependiendo de la carta, del efecto. Hay cartas, ahorita la más cara se va a cotizar en 850 pesos. ¿Se va? Se va, porque todavía no se cotiza hasta que salgan unos tines. ¿Qué es eso? Ya les explicaré. Los tines son latas. Yo conozco a los que uso. Mi hijo tin. Sí, míralo, está a tu izquierda. Ok, entonces depende del efecto de la carta. Sí, depende, claro que sí. De pues no sé. De lo que haga la carta. ¿800 pesos? 850. 850. Por una carta, imagínate. La otra vez yo preguntaba, ¿y si la falsificas? ¿Se puede? No, realmente no. Bueno, yo creo que sí se puede falsificar. De que se puede, se puede. Lo que sí es que necesitas una muy buena impresora. Ajá. Y necesitas papel. Tú como jugador tienes que checar que las cartas de tu contrincante sean originales. Si estás en un torneo oficial, sí. Si estás jugando en cualquier tienda, pon tu Arlequín, en el bazar de la computación. Ajá, que sí, por sí, cierto, un saludo a la banda de por allá. No creo que nos escuchen, pero un saludo a la banda de por allá. Si están jugando, pues, creo que se dedican a esto. Ajá. No, de hecho, también le hacen esto en otro. Yo vi que, por ejemplo, en Yu-Gi-Oh, entrabas a una página para checar las noticias de nuevas cartas, de todos los juegos están regulados de esta forma. O sea, hay algo sí, así como la FIFA del TCG. De hecho, sí, bueno. cada página tiene sus propias reglas. Lo que es Wizard of the Coast, uh-huh. Lo que es Upper Deck Entertainment. Bueno, que yo creo que todo el mundo conoce Upper Deck. No, no. Yo no lo conocía, nunca lo había escuchado. No sé si llegaste alguna vez a coleccionar cuando eras niño las tarjetas de deportes, ya sea de americano, fútbol, sí. Soccer, ¿sí? Sí. Ah, no, pues yo era malo para eso porque siempre me las robaban. Ah, esas tarjetas... Déjate, cuento una, espérate, es que tiene que salir. Una vez tardé más de 3 meses en llenar mi álbum porque me iba a ganar una... Fíjate qué nerd era, una calculadora me iba a ganar. Y me aventé 3 meses juntando mis estampitas para llenar mi álbum. Entonces, en la calle hay una ventana donde viven mis papás... Y pues yo lo que quería era que se secara rápido el resistor. Uh-huh. Entonces pego la estampa, lo dejo fuera de la ventana, me voy a cambiar para ir a cambiar mi premio, regreso y adiós, el álbum. Bueno, pero, eso no le pasa a cualquiera, ¿verdad? No, nada más a los que dejan fuera el póster lleno. Bueno, entonces, ¿qué te estabas diciendo? No me acuerdo. Bueno, ¿lo qué? Que estaban reguladas por no sé qué. Ah, sí, claro que sí. Wizard of the Coast, sí, te estaba comentando de las tarjetas, yo me acordé. Esas tarjetas que tú comprabas cuando eras pequeño, que venían sobrecito de básquet o soccer americano o lo que fuera. Esas tarjetas las creó Upper Deck, que vienen atrás las estadísticas de los jugadores, etc. Sí. Upper Deck no solo se dedica a tarjetas de deporte, sino que también a los juegos de cartas. Upper Deck maneja lo que es Yu-Gi-Oh, maneja lo que es Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, infinidad de juegos. Podríamos decir que cada caricatura tiene su juego, casi casi. Pero el más prestigiado, por así decirlo, en estos momentos sigue siendo Magic the Gathering. ¿Eso lo pasó en México, sí? ¿Mandé? Sí, ¿no? ¿Televisión abierta pasó? ¿Caricatura? No. ¿Magic the Gathering? De hecho, no, Magic no tiene caricatura. Bueno, sí, no, tiene una miniserie en Estados Unidos, pero no, jamás se televisó aquí en México. ¿Está en YouTube? ¿No sabes? No, no sabría decirte. Hay que preguntarle a Oli, Oli si ha de saber. ¿Qué estamos con lo de Magic the Gathering? Bueno, pero, ¿qué es la finalidad del juego? ¿Cuál es la finalidad de...? La finalidad del juego es, final de cuentas, demostrar que tú eres el mejor del mundo y divertirte. Porque aunque no lo creas, de cada uno de estos juegos hay mundiales. Yo sé que George Bush ha de jugar ese. en todos los juegos creo que alguien empieza con algunos puntos. Sí, por ejemplo, dependiendo en Magic, empiezas con 20 vidas, 30 vidas, me parece. Ahí no se llaman puntos, ahí se llaman vidas. En Yu-Gi-Oh! Cada monstruo, aliado o criatura tiene su poder de ataque y defensa. Sí. El poder de ataque es lo que te va restando a tus puntos de vida. Tú te puedes defender con tus propias criaturas. O bien dejar pasar el golpe derechito, ¿no? Ya que tus criaturas te pueden llegar a servir para diferentes finalidades. Como hacer daños directos. Pegar con una habilidad de volar, por así decirlo. De que nadie lo bloquee. Sí, unas criaturas muy, muy extrañas en todos los juegos. ¿Qué prefieres? A ver, vamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Qué prefieres? ¿Un buen juego en una consola? Un buen juego de cartas. Me lo pusiste difícil porque tú sabes que también soy un gamer. Ajá. Me encantan los videojuegos. Principalmente Nintendo, ¿no? Claro que sí, soy fan de Nintendo. Me declaro fan de Nintendo. Odio Play. Bueno, no tanto odiarlo, pero... ¿Te gusta lo soporto? ¿Ya tuviera una consola y si alguien regaló una consola? No, pues ni modo. No, de hecho, una vez me regalaron una consola de Play. No, se las aventaste. No la hubieras traído. Sí, casi. No, todavía no los conocí. Entonces, ¿qué prefieres? Yo creo que un juego de cartas. Un juego de cartas. ¿Cuánto dura más o menos un juego? Dependiendo. Puede tardarte 5 minutos. Si está muy... Órate el otro. Si el güey está muy... Para así... Cañón. Lo matas en 5 minutos. Ajá. Si los dos tienen muy buen nivel... Yo me he tardado... ¿Cuánto duras? Dueleando. O sea que... ¿Por dónde va la pregunta? Estamos hablando de los juegos. Bueno, yo me he tardado dueleando una hora con un tipo. ¿Dueleando? Dueleando, así le decimos al... Qué bueno que eso no piensan igual que Google. Es que no se puede decir googlear. Googlear. No puedes decir googlear según los de Google. Es un delito decir googlear. No puedes utilizar la palabra Google para utilizarla como verbo. Bueno, pero tú sí lo puedes utilizar. Pero claro que sí, nosotros sí. Pues duelo es un verbo a final de cuentas. Yo duelo, tú dueles. ¿Sí? O bueno, sí, ¿por qué no? Duele. Sí. Eso duele. No, pero eso qué. Eso duele. Bueno, Ya saben quién no es. No jueguen mucho. Ya saben quién es mi gatito. Ya te dije, el que está a tu izquierda. Bueno. Después, ya tienes. ¿Cuántas cartas forman un deck? Un deck está mínimo conformado de 40 cartas en la mayoría de los juegos. Yo pensé que eran 20. No, güey, son 40 cartas. El mínimo máximo. De los juegos. El máximo, no hay un máximo de cartas en ninguna. Ya sea deck, mazo o librería, como le quieras llamar. ¿Cuánto traes en tu deck? ¿Tú cuántos? ¿En dinero? Sí, obviamente, en dinero. En dinero, yo ahorita ando cargando fácil. A ver, ti, ahorita. Suelta. Pues, serán unos 3.500 pesitos en cartas. He visto que en los puestos estos que donde a veces venden cartas, las cuidan como si de veras. Las sacan así. Como cuando van a abrir el condón. Ándale, ¿no? Así. Ándale, es que no, de verdad. Uno cuida mucho la carta y entre más madrazos traiga la carta, menos vale. Pon tu... Ah, más maltratada. Sí, porque exacto. No. Sí. Más maltratada esté la carta, menos vale. Ajá, exactamente. Por ejemplo, supone que ahorita la carta más cotizada es un Cyber Dragon. Uh-huh. Está alrededor de 350, 400 pesos. No manches. Si la encuentras baratita. Maltratada. Maltratada sí la andas encontrando en unos 220 pesos. No manches. No, pues es lo que me cobran. Sí, un cerro. Claro, pero digo, hay gente muy lista que apuesta sus cartas y al final de cuentas sale ganando 200 pesos por las babosadas que apostó. Te lo digo por experiencia. Pues ahí está lo que es el TCG, el Trading Card Games. Tienes una página, ¿no? Ah, tienes claro un blog. Claro que sí, tengo mi blog. Sigo con mi idea de los Trading Card Games ahí. www.yavahl.com www.blogspot.com, ahí cuando me quieran visitar. Bueno, creo que no lleva el www. No, sale igual. Es, ¿ah, sí? Sí. Ah, bueno. Bueno, es de él, ¿no? Es de él. Sí, sí, ahorita, ahí les ponemos la liga en el blog para que comenten, se enteren más de este extraño juego. Yo, no sé, nunca me gustaron los juegos de mesa. Solo en la universidad jugaba... Dominó. Matatena. Baraja. Pero las apuestas... ¿Naipes o baraja? No, baraja era burro castigado, hombres contra mujeres. Ah, eso sí era divertido. Eso sí es divertido. Eso sí es diversión. Eso se todo el mundo lo sabe. No, pero eran bien manchadas las viejas. No manches, era peor perder. Sí, no, fíjate que en estos días, últimamente, que será de unos 3-4 meses para acá, cada vez hay más chavas incursionando en este medio que es el Trading Card Game. Y realmente ya no hay chavas feas, ¿eh? Yo no he visto ninguna. Hay unas horribles. No, o sea, antes sí había horribles, lo admito, ¿no? Pero no, un día date una vuelta por Arlequín los domingos. ¿Dónde queda Arlequín? De Arlequín, el Centro Cultural Telmex. Ah, ya. Local, ¿dónde no se juntan? ¿En ese, en Plaza de la Computación? En Arlequín, ahí en Plaza de la Computación. Central Lázaro Cárdenas. Transador. Ándale. ¿Nada más? No. ¿Ni en cualquier tiendita de prestigio? Mira, te voy a dar una página que es www.necrotower.com y ahí vienen varias direcciones de lugares a donde tú puedes ir a jugar eso, tu desmadre. Bueno, pues ahí para los que no tengan nada novia que hacer, y vida nada social. Que hacer, vida social, y graben podcast y váyanse a jugar TCG. Bueno, pues nosotros nos pasamos a retirar. Esto fue todo por nosotros en entrega número 40 de Conversa Podcast. Les dejo, como siempre, mis datos. Yo soy Adrián y desde la Ciudad de México. Fue un placer estar con ustedes. Me pueden escribir a SADAP99, es decir, sadap99@gmail.com. En Skype me pueden encontrar en el usuario sadap99. Y mi página www.serasteca.com.mx, que en este momento está caída, pero pueden visitar mi blog, que es sadap.blogspot.com. Eso es todo de mi parte y nos vemos. Lo vamos a dejar con una canción después de que se despidan estos dos engendros. Y nos vemos. Mi nombre es Cristian, fue un placer estar con ustedes. Gracias, Javier, Andrés. Por... No. Gracias, bueno, ya se peinan igual. Ya vimos de qué tiene antojo Cristian, ¿no? Gracias, Andrés, por haber estado con nosotros. Pues a ver cuándo te vuelves a clavar aquí. Sale. Pues nada más que me inviten a grabar, porque yo no me clavo, yo vengo a grabar nada más. Y fue un placer haber estado con ustedes grabando un rato. Me despido, Andrés Aguilar Torices. Desde Chilangolandia. Mejor conocido como Jabal de Benetash. Como el Jabal Tito. De Benetash. Jabal de Benetash. Alias el Tito. ¿Qué es tu nombre artístico cuando te pones de crimen? Bueno, en fin, cuando ahí se va a los, a la zona rosa. A la zona rosa. A conseguir presupuesto para las cartas. Bueno, pues nos vamos. Eso se llama. La última de Don Cheto. Esa se la van a dedicar acá al joven. Qué buen hombre te tocó, de Don Cheto. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Sí, ya. ¡Ay, te va, chiquilla! ¡Atáscate ahora que hay lodo! ¡Qué buen hombre te tocó! Ese que vivía a tu lado. Joven y trabajador, muy guapo, muy cumplidor, y por muchas codiciado. ¡Qué buen hombre te tocó! Dime cómo lo escogiste. Tan apuesto, tan galán, de figura escultural, ¿a qué rayadón te ditís? Cuídalo, trátalo bien, quiérelo con toda tu alma. Te lo puedo asegurar, que no encuentras otro igual, ni yendo a bailar a Chalma. Más te vale que me cuides, porque andan dos que tres tras estos huesitos. Atáscate, baby, cósame, cósame. Qué buen hombre te tocó. Dime cómo lo atrapa a ti. convencer. ¿Tú a qué santo le rezatis? ¡Qué buen hombre te tocó! Tenlo bien alimentado. Su tortilla calientita, su carne bien asadita, va que ande tonificado. A un hombre así como yo se le cuida noche y día. Qué buena suerte tuvisteis el día que me conseguís ganatis la lotería.